cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas tardes, noches, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Confusión, como dicen los jingles. Siempre me ha hecho mucha gracia este jingle. Así, curiosito, curiosito. Bueno, tras el fantástico programa del amigo Juan Luis Pérez, La Casa del Ratón, comenzamos nosotros. Nos subimos al carro, nos subimos a la radio para compartir este tiempo de música. Y esperando y deseando que lo disfrutes plenamente con toda la selección que lógicamente te hemos preparado. Ya sabes que estamos a través de la red de emisoras de BB Radio, como siempre en directo. Y comenzamos con muchas ganas en esta nueva semana que empieza. El saludo cordial desde la organización y presentación de quien te habla, Franco da Saavedra. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos. Esto es Confusión. We'll be right back. espectacular a Tila Motlar. Escucharemos un par de temas más de este álbum, genial. Pero bueno, no voy a decir una palabra porque esto es sublime. De Will You Love, Surreal, Incognito, un comienzo para alucinar. Thank you. este álbum Surreal de Chic, es que estaba mirando algo de Chic, tenía que dudar de un tema de Incógnito. No voy a decir espectacular porque ya sabes que es una pasada. Se llama Surreal, es lo nuevo de este 2012 y esto es The Way You Love, la banda de Jean-Paul Blue Munich. En dos etapas, desde el 81 y ahora más sólida desde el 91-92, los que están haciendo las delicias de los que nos gusta este tipo de música, que lo encasillan en acid jazz, aunque estaría más metido en lo que sería funky jazz. Seguimos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. hoy viene este álbum 77 de G's Way. Pertenece al año 2011, es un multiinstrumentista norteamericano, también le pega al palo ese de los DJs, pero prácticamente toca todos los instrumentos. Esto se llama precisamente 77 y colabora Thomas Quinn. Tiene colaboraciones de un montón de músicos del ámbito del jazz, Donald Fagen. Thomas Koenig. Y un buen montón de músicos que habitualmente pues colaboran con él y él colabora con ellos. 77 G's Away. Aquí en Confusión, en la red de emisoras de MB Radio. Ya sabes que para participar con nosotros o compartir este tiempo de radio, de música, que compartimos juntitos tú y yo, pues tienes varias opciones, bien a través de la emisora de ondas de tu ciudad, de la emisora de ondas de MB Radio. Tenemos pues como media docena, 7-8 de emisoras en la península, Baleares y las Islas Canarias. La otra forma es escucharnos a través del reproductor de MB Radio. Hoy no vayas porque, bueno, puedes ir perfectamente, pero te vas a encontrar que tenemos una pequeña avería y estamos resolviéndola, que seguramente pues lo resolvemos sobre la marcha. Y también a través de los podcasts que escucharás en radioesperantia.com o en la página de MB Radio. En el caso mío, pues radioesperantia.com, además de MB Radio. Pero también escucharás los podcasts del resto de programas, como por ejemplo La Casa del Ratón del amigo Juan Luis Pérez. Y lo que estaba mirando antes, cuando terminamos de escuchar el tema de Incógnito, era a qué álbum pertenecía el temazo que vamos a escuchar a continuación, I Want Your Love, un tema que me encantó desde siempre de esta espectacular banda norteamericana, Chic. Y bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Tony Thompson, Bernard Edwards, Nile Rodgers. Chica, I want your love, espectaculares. Feeling when it hits, all alone in my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all of the time. What am I gonna do? I want your love. I want your love. tema del año 78, incluido en el álbum Say Chic. Fue el siguiente al Chic que incluía ese fantástico Le Freak. Y te puedo contar alguna anécdota de este tema, que por aquella época, pues en las ferias, cuando había fiestas y tal, en las atracciones tenían pues un montón de música de esta buena. Y recuerdo de estar, porque había unos autos de choque que cada tres o cuatro temas ponían este. Era el tema del momento, evidentemente. Y la gente normalmente pues va a divertirse y tal, ¿no? Y a subirse en las atracciones y de pues yo iba a escuchar la música. Increíble. Sonaba bien, suena bien. Y dentro de otros 30 años, 34 exactamente, pues sonará exactamente igual de bien. Esto es Confusión. 25 minutos ya sobre las 10 de la noche en Canarias, una hora más en la península. Porque ya sabes que tenemos repartidas emisoras en Baleares, en Canarias y en algunas localidades de la península. Y además vamos ampliando también el número de estaciones por ondas, por internet nos puede escuchar a través del reproductor de MB Radio y compartir con nosotros el programa pues en Facebook, en Twitter, en qué más tenemos, a través del email puedes compartir con nosotros también y chatear con un montón de amigos. Bueno, nos vamos con una saxofonista que se llama Janet Harris. Es una saxofonista elegante. Tiene temas realmente espectaculares. Esto se llama You Can Dance, la versión instrumental de su tema, que también se incluye en este álbum Saxifier. tema You Can Dance y pertenece al álbum Taxi Fire de la saxofonista norteamericana Janet Harris, un álbum de hace un par de añitos, exactamente del año 2010. Suena bien, ¿eh? El otro día te expliqué que hay 7 tipos de saxo, eso debes saber. Un instrumento que lo inventó el belga Adolfo Sax. Y que, bueno, los instrumentistas pues se especializan en 3 tipos de los 7. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Escuchamos uno de los temas de este álbum Anatomy of Groove de los neoyorquinos Brazilian Groove Band. Esto sería una mezcla entre Acid Jazz, Funky o Neo Funk. Y ahí tenemos a Leo Gandelman, que toca la flauta, los saxos y los teclados. La trompeta es la de Don Harris. David Feldman, que se encarga de también teclados, Giuliano Zanoni la percusión. Y hacen ejercicios muy curiosos sobre temas clásicos del funk, temas compuestos por ellos mismos. Un álbum del año 2000 que realmente pues quizá no te llama la atención desde el primer momento que lo escuchas, pero una segunda escucha ya te engancha. Se llama Pirulito de Brazilian Groove Band. Su álbum Anatomy of Groove. Aquí seguimos en Confusión. Y me estoy dando cuenta que yo, pues, o pongo muy poquitos jingles o lleno el programa de jingles. Fíjate que antes de este tema escuchamos uno. Y ahora tengo preparado otro, pero voy a hacer así, taca. Y bueno, lo cambio por otro. Y no pasa nada porque si no, nos vamos a comer el programa con tanto indicativo y jingle. Bueno, esto es Confusión y además te agradecemos enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de radio. Desde cualquier lugar, sabemos que nos escuchan de un montón de sitios, a través de internet y por supuesto a través de las emisoras de MB Radio, la Península, Baleares y las Islas Canarias. Se llama Greg Filing Games y esto Lazy Nina con Donald Fagen. Californiano. No sé decir que se dio a conocer porque era el primer teclista que acompañaba a Stevie Wonder en sus giras. Era un fenómeno. Stevie Wonder pues lo reclutó para sus actuaciones. Después ya a través de la década de los 80, bueno, pues, grabó un montón de discos y sobre todo en la onda californiana, pues no quiero exagerarte, pero un buen número de discos. de la década de los 80, 90, de Soul, R&B, fusión, pues está en los títulos de crédito. Greg Bailey es un perfecto teclista. Y este tema, Lazy Nina, junto a Donald Fagen. Este álbum correspondía al año 85, llamado Pulso. Pues aquí disfrutando de lo lindo, y déjame mirar. Yo me pongo el reloj tan lejos, que me cuesta verlo. 20 minutos todavía que nos quedan para llegar a las 12 de la noche. Una hora menos, lógicamente, si te encuentras en las Islas Canarias. Esto es Confusión, y estamos emitiendo a través de las radioemisoras de MB Radio. Y deseando que te esté encantando y estés disfrutando de toda la música que te estamos programando en esta hora de radio, hora de música que estamos compartiendo juntitos tú y yo. Y ahora sí, pues un jinglelito. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Temita que también me gusta muchísimo del álbum Surreal, el último de Incógnito, Capricorn Sound. cuando me llegó el disco estuve escuchándolo pues así como 15 veces y no me cansaba, ¿sabes? Estaba haciendo otra cosa y bueno, venga a escucharlo, y digo, ¿por qué? Qué gozada, y a cada tema le encontraba matices diferentes. La diferencia entre los temas buenos y los que no son tan buenos. Miles Davis, en una de sus últimas incursiones, ya en los últimos 2 años de su vida, pues hizo sus pinitos con Scritability, Camino. Y bueno, se introdujo en la música pop, el hip hop. Y de hecho, pues su último álbum del 81 era el Doo-Wop, con un montón de DJs, raperos, hip-hoperos. Camino neoyorquinos con Miles Davis, que es el que toca la trompeta ahí al fondo. Este trío, Nathan Letterman, Larry Blackmon y Tommy Jenkins. In the Night, una de las últimas incursiones de Miles Davis antes de morir, que se prodigó bastante en este tipo de música, música pop y música al margen del jazz. El álbum del 85 se llamaba Machismo, así tal como suena en castellano, Machismo. Y ahora toca Funky Company, una banda italiana que grabó dos discos e inexplicablemente desaparecieron del panorama musical, pero hacían cosas tan increíbles como esta Give Me Time Again. Company, son italianos, grabaron dos discos y desaparecieron, una verdadera pena porque los dos discos son realmente increíbles. Ocurre a menudo con bandas de funky, música así un tanto diferente, que no son norteamericanas o británicas, que no suelen funcionar bien. Y al final pues terminan arrojando la toalla, una verdadera pena. Tienen dos discos, Funky Company, Give Me Time Again. Incluido en el primero de ellos, que se llama Tendency of Love. Y nos vamos ya despidiendo, porque si nos va a pillar el toro y las señales horarias, no perdona. Ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo este tiempo de radio, este tiempo de música, a través de la red de emisoras de MB Radio, como siempre, en directo todas las noches. Justo tras el programa La Casa del Ratón de Juan Luis Pérez. Como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y ya sabes que este programa, si te gusta, no te preocupes, que no se queda allí pues en las ondas, porque lo subimos al servidor y podrás descargarlo en formato podcast. También podrás seguir pues en todo el programa a través de las páginas de MB Radio o radioesperantia.com, que es donde posteamos prácticamente todo. No, todo, exactamente. Nos despedimos con Nathan Sarino, un tema que me encanta, se llama Service Elevator. Y te esperamos mañana, que pases un buen día, una buena noche, que descanses, que seas feliz, que disfrutes. Y que dentro pues, de unas horitas, concretamente 23, volvemos juntos a compartir otro tiempo de radio en Confusión. Bye, bye. Franco Tasavedra, realización y presentación.